Y este es el gran tema del disco de Komoto, a dúo con el Indio Solari, A lo mejor. Discos, un podcast de rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Fidel Nadal dice: quiero ser el cantante. Yo quiero ser el cantante, el que escuches cuando te levantes. Yo quiero estar a tu lado, en tu CD player siempre programado. Yo quiero ser el cantante, el que escuches cuando te levantes. Yo quiero estar a tu lado, en tu grabadora siempre programado. Como antes, estar contigo así, sin preocuparme de mañana, sabiendo que eres solo tú la que me ama. Cuando te vi, me quedé sin palabras, no sabía qué decir. Pero al final me animé y ahora estás aquí. Sí, sí. Tenemos que poner sentimiento para darle a este fuego alimento. Es besar, encantador es estar. Sí, ay, qué lindo es abrazar y acariciar a quien se ama de verdad. Escúchame lo que te quiero decir. Sabes que todo este tiempo yo